cruzado de Cristo Rey, vasallo de María Reina, hijo de la Iglesia e incansable soldado de nuestra grandiosa pero herida Argentina. Gracias, Antonio. Te escuchamos. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Jaime García Vieira quiso llamarse para siempre Fray Alberto cuando decidió su ingreso a la Orden Dominicana, en la que profesó hacia el año 1935. Antes había estudiado medicina y hacia allí parecía rumbear su vocación, pero había nacido en la hermosa ciudad de Altagracia en el año 1912 y Córdoba lo puso providencialmente en contacto con ese maestro singular que fue Martínez Villar. Junto a él, en el Instituto Santo Tomás de Aquino, descubrió el llamado sacerdotal, como lo hicieron otros notables condiscípulos, tal, por ejemplo, el inolvidable padre Fray Mario Agustín Pinto. La filosofía la cursó en Córdoba y en Buenos Aires, y la teología en el Angélico de Roma, hasta que se ordenó en el año 1939 y se doctoró 3 años después con una tesis sobre los dones del Espíritu Santo en San Alberto Magno. Recorrió diversas provincias de la patria, rezó y estudió intensamente, predicó la verdad sin fisuras, dejó múltiples y esclarecedores escritos y al fin, en pleno Adviento, murió el 20 de diciembre de 1985, aquí en la ciudad de Santa Fe. La verdad es que nacer en Altagracia y morir en Santa Fe es una parábola tejida misteriosamente por la providencia. Parece que Dios hubiera elegido estos nombres ligados al principio y al fin de su existencia, precisamente como eso, como una parábola, como una metáfora cargada de sentido sobrenatural. Aquí en Santa Fe lo conocí cuando terminaba la década del 70. Tenía fama de santidad y de sabiduría. Dicha esta frase sin hipérbole hagiográfica alguna, era un dato cierto, un secreto a voces, que las inteligencias sacerdotales y laicales más prominentes de su tiempo, cuando estaban ante alguna duda teológica, lo iban a consultar a Fray Alberto. Y era otro dato indiscutido que el hombre consultado tenía tanta seguridad en las respuestas como tolerancia cero frente al error. No ya frente a errores formales, sino ante comunes contemporizaciones con la confusión. Y era al fin una tercera certeza que este hombre, de hablar monótono y cansino, pronunciaba los juicios más categóricos y más esclarecedores, las verdades más rotundas y definitivas, sin inmutar su serenidad, su gracejo y su imborrable tonada cordobesa. Sabiendo yo estas tres cosas que acabo de enunciarles, me tocó dar una conferencia con su presencia entre los asistentes. Sentí el proverbial temor y temblor al verlo sentado entre quienes iban a escucharme, y lo manifesté públicamente con palabras de enfático reconocimiento a su trayectoria, hacia su persona y hacia su ciencia en acto. Y él se rió de sí mismo estruendosamente ante un público importante, como para compensar en público el elogio que yo le había hecho. Y al acabar yo mi clasecita, me retó en privado, seria y paternalmente por haber mortificado su modestia. Entonces, solo entonces, cuando lo vi verdaderamente herido en su decisión de ser apenas un grano de mostaza que pasa inadvertido, entonces, solo entonces comprendí la verdad de la otra leyenda que pesaba sobre el padre, la de su humildad genuina, auténtica y extrema. Años después, el padre publicaría su meditación precisamente sobre la humildad, que habría de leer con fruición desde las páginas inolvidables de Micael, allá por el año 1982. Pero yo personalmente ya había recibido la lección práctica de la humildad y no la pude olvidar jamás. Una segunda lección me fue dada durante el congreso en Río Tercero, provincia de Córdoba, el congreso de IPSA, que en aquel momento existía y que era una sigla que significaba Instituto de Promoción Social Argentina. Me tocó estar en un panel con abundancia de católicos oficiales, algunos de los cuales integraban el equipo asesor de un ministro de Educación cuestionado en aquellos días por las izquierdas a causa de una materia llamada Formación Moral y Cívica que había incorporado a la enseñanza media con mejores intenciones que recta doctrina. Se trataba del doctor Gerén Amadeo. Los expositores pugnaban por demostrar que la susodicha asignatura era respetuosa del pluralismo y de la libertad de creencia. Y lo peor es que casi estaban convenciendo a muchos. Fray Alberto se hallaba sentado entre las primeras filas de los asistentes y se las ingenió para hacerse oír sin micrófono, recordando que una ley o una medida de gobierno no es buena si conforma a los creyentes de todo tipo y laya, sino si conforma a Dios y si guarda conformidad con las enseñanzas de la Iglesia. Un aplauso unánime y generalizado coronó la oportuna intervención del Padre. Y al llegarme el turno de hablar, solo quise decir que me contaba entre aquellos que habían aplaudido estentóreamente a Fray Alberto. Con cuánta razón los frailes Daniel y Rafael Rossi, al presentar el enjundioso catecismo del padre García Vieira en 1995, testimonian con gratitud y coraje su palabra de contemplativo, profunda, luminosa, bella y clara. Y lo reconocen como arquetipo vivo a quien tuvieron la gracia de poder emular en el período de formación en la vida religiosa. Ya había muerto el fraile cuando regresé aquí al convento de Santa Fe. Me recibió con su hospitalidad habitual mi directo y admirado amigo Fray Armando Díaz, uno de sus hijos espirituales, que más empeñosamente quiso reivindicar su vida y continuar su obra y mantener su espíritu. Le encarecí a Fray Armando que me llevara ante su tumba. Está debajo del altar mayor en una cripta. A solas frente al ataúd del glorioso cura me sonaron como pronunciadas por primera vez aquellas antiguas palabras del credo: creo en la resurrección de la carne. De todas las enseñanzas que nos dejó Fray Alberto García Vieira, voy a centrarme en esta clase en sus enseñanzas pedagógicas, en su concepción educativa. El padre insistía en que educar es una obra de misericordia y que es uno de los dones del Espíritu Santo educar al que no sabe. aunque la vida y la obra del padre Alberto puedan presentarse, y de hecho se presentan como una unidad orgánica al servicio de la educación católica, él insistía permanentemente en enfatizar esta gran cuestión: la educación como obra de misericordia. Hay varios escritos que convendrían tener en cuenta para aquellos que estén interesados en un conocimiento más profundo de la concepción pedagógica del padre García Vieira, centrada en esta noción de la misericordia. La Pedagogía Ciencia Práctica, publicado en Ortodoxia en 1945, Ensayo sobre Pedagogía según la mente de Santo Tomás de Aquino, en Buenos Aires, en 1949, Política Educativa en Buenos Aires, en la famosa librería Huemul, en 1967, Los fines de la educación, una ponencia presentada en las primeras jornadas de filosofía de la educación, convocada por la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en septiembre de 1977, y El legislador frente a la pedagogía, una nueva ponencia defendida esta vez en las jornadas educativas realizadas aquí en Santa Fe por la Hermandad Seglar de Santo Domingo entre mayo y junio de 1984. Son cinco obras notables, fruto de una verdadera artesanía espiritual, en las que el común denominador que las recorre es este concepto de la educación como obra de misericordia. Pero obras en las cuales puede uno admirarse ante la sabiduría del teólogo, la ciencia del filósofo, el sentido común del auténtico pedagogo, pero sobre todo la caridad del maestro católico que ha entendido y que ha cumplido que enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Lo que debe entender el maestro es que no es posible cultivar y ejercitar un magisterio auténtico sin la asistencia de los dones del Espíritu Santo. Esto incluso lo recordó en Polonia en su primer viaje el Papa Juan Pablo II, cuando recomendó a los docentes que lo escuchaban considerar seriamente la posibilidad de que la festividad de Pentecostés fuera la festividad bajo cuyo patrocinio debía colocarse la docencia católica. Efectivamente, los dones del Espíritu Santo, dice el Papa San Pío X, nos dan la prontitud necesaria para perfeccionar la vida cristiana. Y sin esta prontitud necesaria para perfeccionar la vida cristiana, es imposible consagrarse a la actividad pedagógica, a la actividad magistral, a la actividad docente. La misericordia es posible, insiste Fray Alberto, si el corazón humano está ordenado al corazón de Jesús. Porque entonces el corazón del cristiano cumple un papel glorioso y manifiesto, como ha dicho von Hildebrand, precisamente en sus estudios sobre la filosofía cordis y la pedagogía cordis. Nadie puede llegar hasta los lindes de la intimidad del prójimo con el propósito de elevarlo y de rescatarlo si no posee la ciencia y el consejo, el entendimiento o el temor de Dios y aquellas otras fuentes de luz que nos dejó el Paráclito. Se trata para el maestro católico de un verdadero peregrinaje, de un acto procesional hacia la alteridad, como bien lo dijo en otro orden de cosas, León Blois, una actitud mendicante y procesional, buscando la alteridad del prójimo para elevarlo y para socorrerlo. Reconociendo este importante punto de partida de su ideario pedagógico, centrémonos ahora en el análisis de dos grandes cuestiones, no porque sean las únicas, sino simplemente por una cuestión didáctica, es decir, el tiempo del que disponemos para exponer. Estas dos grandes cuestiones serían las siguientes. Los principales aportes teórico-prácticos de la pedagogía de Fray Alberto y la misión del maestro y la vigencia de esa misión del maestro. Respecto de los aportes teórico-prácticos, hemos hecho una selección de 8 rubros, también por cuestiones puramente didácticas o esquemáticas. El primer aporte sería el siguiente. La pedagogía es una ciencia práctica. Tiene por objeto un hacer regulado por la ética. La subordinación a la ética no debe sustituirse por la subordinación a una psicología relativista y subjetivista. Afirmación absolutamente olvidada en nuestros días. La subordinación a la ética no debe sustituirse por la subordinación ni a un eticismo relativista o a un relativismo moral, ni a un subjetivismo psicologista. Y la ética a la que debe subordinarse, aclara el padre, es una ética centrada en las virtudes y en el decálogo. No se puede educar sin los 10 mandamientos, no se puede educar sin la jerarquización de los saberes y no se puede educar sin la jerarquización de los bienes. Segundo aporte, hay que distinguir entre hábitos especulativos y hábitos prácticos. Los hábitos especulativos son la ciencia y la sabiduría, pero son precisamente aquellos que disponen al hombre para el conocimiento de la verdad. No puede haber educación si no hay ejercicio y cultivo de los hábitos especulativos. Pero también están los hábitos prácticos que nos disponen al obrar, no a un mero hacer, a un activismo insustancial y vacuo, sino al obrar, es decir, a un hacer cargado de sentido y un sentido descubierto, no construido. Es necesario entonces jerarquizar y complementar estos hábitos, si no, no hay educación. Y no se puede reducir la educación a los hábitos prácticos, como sucede en nuestros días, en el mejor de los casos. No se puede reducir la educación a la acción, no se puede reducir el obrar al hacer. La reducción de la que estamos hablando es aquella que con justa razón hace herido Piper cuando, y lo recordábamos anoche, fustiga ese mundo totalitario del trabajo que abolió la noción de escuela como sinónimo de ocio contemplativo y que ha sustituido a la escuela como el lugar del contento y del júbilo, lo decíamos anoche con palabras de Castellani, por el lugar del learning by doing, del aprender haciendo, de la praxis, de la pura praxeología. El tercer aporte que nos presenta el padre es la enseñanza como la obra del maestro en el discípulo. Pero una obra que tiene un triple significado, un significado metafísico, psicológico y moral. Tiene un significado metafísico porque actualiza potencias. Tiene un significado y un alcance psicológico porque forja hábitos. Y tiene un significado moral porque ordena las fuerzas espirituales. Pero claro, las gravísimas distorsiones de esta triplicidad de posibilidades que tiene la enseñanza y la educación, las gravísimas distorsiones hoy impiden ver este caudal y esta riqueza fecunda que tiene el acto educativo. ¿Por qué hablamos de gravísimas distorsiones? Y porque el significado metafísico de la educación ha sido y es sustituido por las salidas laborales, por la búsqueda compulsiva de una salida laboral. El significado psicológico ha sido sustituido por la búsqueda intencional de meras habilidades y destrezas en reemplazo de los hábitos especulativos, de los hábitos prácticos. Y el significado moral ha sido sustituido por la búsqueda compulsiva de la adaptación exitosa y lucrativa al medio. El hombre que se busca como modelo pedagógico es el hombre de la habilidad, de la destreza, del éxito, de la salida laboral, el hombre de la acción, de la preeminencia de la acción por sobre la vida contemplativa. El cuarto aporte que nos ofrece Fray Alberto es la relación entre la autoridad y la libertad. Interesante este tema en nuestros días. Aristóteles, en el capítulo 16 del libro primero de la Ética, define a la libertad como la preferencia reflexiva de lo mejor. No hay una sola palabra que esté de más en esta definición. Preferencia reflexiva, es decir, no preferencia capciosa o insidiosa o arbitraria o caprichosa, sino una preferencia reflexiva. Tampoco una preferencia meramente activa, sino una preferencia reflexiva. ¿Pero de qué? De lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo conforme a la naturaleza humana. ¿Y qué es lo conforme a la naturaleza humana? Lo conforme con el autor de la naturaleza humana, que es Dios nuestro Señor. Por lo tanto, nadie niega el valor de la libertad en educación, pero de la libertad así entendida. Y nadie niega el valor de la espontaneidad como elemento constitutivo de la libertad rectamente entendida. Pero no todos los movimientos espontáneos son legítimos, ni convenientes, ni oportunos, ni educativos. Precisamente, uno de los tantos y gravísimos errores de la pedagogía contemporánea es el del espontaneísmo paidolátrico. El niño espontáneamente se expresa, se manifiesta, y el adulto solo está para observar, sin impedir, ese despliegue de espontaneidades del niño, que puede ser, si el niño es santo, una manifestación hierofánica o teofánica, pero en los casos más comunes y corrientes es una manifestación del caos o del desorden que el adulto debe regular. Lo mismo se diga del interés. Fray Alberto, con gran sentido común, dice que confundir el plano psicológico con el moral es un desacierto que se paga muy caro. Lo deseable es convertir el bien en algo espontáneamente e interesantemente elegido por el niño. Notable este juego de palabras de Fray Alberto. Y notable el concepto que late y que huye detrás de este juego de palabras. La educación no puede darle prioridad a lo espontáneo por encima de lo deliberado. Y no puede darle prioridad al interés subjetivo y momentáneo y temporario y fluidizo y escurridizo del niño, porque es precisamente el niño el que debe ser dirigido en su docilidad y en su capacidad obediencial por la mano tutelar del adulto. El quinto aporte de Fray Alberto es la presencia del amor en el acto educativo. Si las palabras no estuvieran tan envilecidas como están en esta guerra semántica, valdría decir la presencia del amor para que todos entendiéramos de qué se trata. Pero lamentablemente es necesario recordar que el amor al que aquí nosotros aludimos es la virtud teologal de la caridad. Dios es amor, dirá San Juan, y el que permanece en Dios permanece en el amor y Dios en él. Fuera de esta concepción recta del amor, cualquier invocación al amor resulta una trivialidad o una frulería o un saqueo. La educación entonces no puede, precisamente porque es un acto de amor, no puede desvincularse de la formación de los afectos y no puede desvincularse del ordo amoris. Amar a Dios, amar a la patria, amar al hogar, amar a la verdad, al bien, a la belleza, sin confundir todo interés con amor, sin confundir incluso todo sentimentalismo con amor. El interés y la espontaneidad deben ser educados. Es muy corriente en los ambientes católicos la tergiversación del texto agustiniano tan citado, traído y llevado, ama y haz lo que quieras. En realidad, San Agustín dice, y dice bien, si está dentro de ti la raíz del amor divino, ninguna otra cosa sino el bien podría salir de ti. En este marco teológico y filosóficamente adecuado, es perfecta la conclusión de San Agustín. Entonces, ergo, ama y haz lo que quieras. Pero si está dentro de ti la raíz del amor divino, porque ninguna otra cosa sino el bien podría salir de ti. El sexto aporte al que hacemos referencia es que, para Fray Alberto, una vez definida la pedagogía, aclarada la cuestión del interés y aclarada la cuestión de la espontaneidad, y dilucidada la relación entre la autoridad y la libertad, y explicado el concepto del amor, nos invita a dar un paso más todavía. Nos invita a una recta valoración de la infancia. La niñez es hoy un terreno predilecto del saqueo educacional. El niño ya no es considerado una criatura, sino un estadio psicoevolutivo. Ya no es considerado un hijo sujeto a las autoridades naturales, sino un repúblico, miembro de la paidocracia. Si sobrevive al aborto, de Rousseau aprenderá que no tiene pecado original, de Freud que su padre es un competidor sexual, de Piaget que es menos que un chimpancé pero protegido por la UNESCO, y de la escuela pública que en realidad pertenece al sindicato revoltoso de picoteros precoces. Esto es lo que se les enseña a los niños en las escuelas privadas y públicas, católicas y laicales. Le han quitado a la infancia, y es un crimen, el encantamiento. La han desprincesado a sabiendas, como decíamos hace poco. Pero bien enseña Max Weber el daño inmenso que se le hace a las almas con ese proceso de desencantamiento del mundo, con ese quite y ese despojo intencional del universo poético que el niño reclama y requiere. No es un valor estético el que se pierde cuando se le despoja al niño del mundo poético. Aunque fuera un despojo estético, sería grave, pero en realidad se lo está despojando de un trascendental del ser. Por eso, el doctor Alberto Caturelli insistía de la mano de Vico en La Ciencia Nueva que el estadio poético del niño es una propedéutica imprescindible para que el niño pueda llegar al estadio religioso. Y está en el arte del maestro saber valerse de esa propedéutica poética, de esa prefiguración poética, incluso de ese pálpito poético, para que el niño procesione o peregrine hacia los grandes descubrimientos metafísicos y teológicos. Es necesario, pues, restituirle a la infancia su captación poética. Tiene Marechal esa balada preciosa para los niños que serán poetas, y retrata en la balada la presencia de un príncipe que llega a caballo de la alegría y pide los pies bailarines, los ojos que llueven, la risa de fragua, que venga un rey y que busque estos bienes. Entonces, cuando llegue ese rey y traiga esos bienes al trono, entonces los niños serán poetas. El desprincesamiento intencional del que antes hablábamos es muy grave porque es el odio al cetro y a la monarquía, al velo de la mujer eterna y al sable del guerrero ecuestre, al alcazábar del peñasco altivo y al grial que se esconde en un socavón milenario, a la lanza que desembaraña caminos y abre paso a un llanero probo, a la capacidad de sacrificarlo todo oblativamente por un amor cautivo y al vivir libremente aprisionado de un ideal que tarda en aparecer como un jinete tártaro. El desprincesamiento es el odio a la almena que solo permite asomar esperanzas matutinas, al puente levadizo que se iza para que entren nomás y únicamente nuestros más altos anhelos, al cruzado que queda exhausto tras batirse con el dragón, el filo sangrante, la sangre en el filo y el tajo o el bisel incoagulados. Y digámoslo todo, el desprincesamiento o desencantamiento es el rechazo por la virginidad atesorada y por la castidad en acto, porque en la cosmovisión aprincesada de los relatos feéricos, la pureza, la virginidad, la castidad, son dones preciosísimos, valiosísimos, por los cuales y en su defensa vale dar la vida. La pureza es un don, el candor un obsequio, la blancura una meta a la que nadie llega si no ha borrado sus máculas en la cesis cotidiana o se ha tenido la fuerza y la gracia de vivir sin esas máculas y venciendo las tentaciones. ¿Qué razón tiene el colombiano Manuel Roca cuando dice, hablando de los niños, déjenlos crear tormentas marinas con solo agitar sus blancas mantas, o soñar con pájaros no vistos, o convocar a la noche en el pleno día con solo esconderse en lo profundo de un armario? Este armario se cierra y llegó la noche. Déjenlos atrapar una estrella cuando en la noche clara y plateada, desde alguna ventana de la casa con un espejo roto, la traen hacia algún jardín de las sombras. No lo llamen en mitad de sus juegos, no podrán escucharlos. A esa hora magnífica y secreta, ellos están en la mejor parte. La mejor parte, precisamente, aquella que nuestro Señor le enseñó a Marta que debía preferir. Los niños, decía Fray Petit, necesitan juguetes, pero no son juguetes. No necesitan un trato de adultos, pero sí el trato sereno y seguro de los adultos. No necesitan sequedad o frialdad, pero tampoco un afecto empalagoso atiborrado de blanduras y de algodones. El séptimo aporte que nos ofrece Fray Alberto es el significado de la disciplina. Hay que decir que la obediencia no humilla. El mando no es una violencia, no hay que pedir perdón por mandar. Hay que aprender a mandar y saber mandar. Y la obediencia es escuela de mando. Estar sujeto es estar contenido. Una cosa es cierto, y lo advierte Fray Alberto, una cosa es la disciplina exterior, formalista, mecánica. Pero otra cosa es la disciplina como señorío interior, como conducción amorosa cuanto exigitiva del camino de la virtud. Donde reina la justicia, obedecer es ser libres. Pero además, la disciplina, y este es un error en el cual solemos incurrir los mismos católicos, la disciplina no se agota en el castigo. Y el castigo, además, como vía punitiva, es parte del plan de Dios. Por lo tanto, la disciplina significa propiamente enseñanza. Y un texto de Santo Tomás lo explica claramente, está en la cuestión 11 del De Veritate. Hay dos modos de adquirir la ciencia. El segundo es cuando alguno, por la razón natural, es ayudado desde afuera, y a este modo llamamos disciplina. La disciplina tiene muy mala fama en nuestros días. No se puede exigir, no se puede imperar, no se puede hablar de obediencia, no se puede siquiera amonestar a un alumno. La palabra disciplina, tan mal vista, significa, sin embargo, ordenamiento de las costumbres, del ethos al nomos y del nomos al logos, y significa ordenamiento de la inteligencia, con la jerarquización de los bienes y con la jerarquización de los saberes. La jerarquización de los bienes dándole la prioridad que le corresponde al bien honesto y ordenando los bienes útiles y deleitables al bien honesto, y la jerarquización de los saberes dándole al saber de formación la mayor importancia por encima de los saberes de instrucción y aún de los saberes de formación. Hay pues una disciplina material y una disciplina formal. Es cierto que ciertas corrientes pedagógicas transidas de conductismo y de funcionalismo han abusado de la disciplina meramente formalista, mecánica, externa y rutinaria. Y so pretexto de erradicar esta disciplina paródicamente concebida, hicieron, como dice el cuento criollo, que por sacarle los pañales sucios al bebé, tiraron también al bebé junto con los pañales. Es decir, nos dejaron sin ninguna concepción posible de la disciplina y sin ninguna práctica posible de la disciplina. Quitaron la disciplina material y sobrevino el caos. Quitaron la disciplina meramente formal y sobrevino la anarquía. La conclusión debería ser sencilla, pero para eso el hombre no debería tener, como tiene, obturado el sentido común. No se puede educar sin lógica. Es necesaria en nuestros días la presencia de la lógica y de la lógica arguyente contra el universo entero de los sofismas. No se puede educar sin disciplina y no se puede educar sin gramática. No se puede educar sin el trivium y sin el quadrivium. No se puede educar precisamente sin aquello que hoy se educa. Porque todo lo que estamos mencionando es aquello cuya orfandad hoy clama al cielo en las aulas sedicentemente católicas u oficiales. El octavo aporte al que vamos a hacer referencia es la consideración de la educación a la luz de la revelación. Humanamente hablando, dice Fray Alberto, la ciencia más alta es la metafísica, pero aún por encima de esta preeminente sabiduría se encuentra la revelación. Es el principio del saber más elevado, la fuente del más alto crecimiento del hombre según su dimensión de ser espiritual. Por lo tanto, la doctrina educacional del hombre debe evadirse de las fronteras del naturalismo y bañarse en la luz de la revelación. Tomando entonces complexivamente revelación y teología, podemos hablar de un magisterio divino. Dentro de la noción de magisterio divino, comprendemos ante todo aquello que es revelado por Dios y que debe ser creído de fe. En segundo lugar, el discurso explicativo de los contenidos de la revelación, que es la teología. Claro, como siempre, Fray Alberto, lo que nos está diciendo es que la ley evangélica no puede ser acallada por las legislaciones de los estados. También lo decíamos anoche a propósito de la pedagogía del padre Castellani. Cuando el padre Castellani combatía con tan buenos fundamentos el monopolio estatal de la educación, a pesar de que el Estado que él tenía frente a sí, por ominoso que resultara, no era este Estado monstruoso que tenemos en nuestros días. Pero Fray Alberto insistía permanentemente en la ley como débito de justicia. Y si la ley es un débito de justicia, la política educativa debe ser un débito de justicia. Solo quedará a salvo la política educativa cuando el Estado se declare confesional, cuando el Estado se rinda frente a la principalía, a la reyesía de nuestro Señor Jesucristo. Negar la necesidad del magisterio divino es negar la revelación. La revelación es un acto libre de Dios, por el cual ha transmitido enseñanzas al hombre. No depende de nuestra recepción subjetiva, pues su contenido es objetivo. No es ininteligible ni excede nuestras facultades cognoscitivas, pues el Creador quiere ser comprendido por las criaturas. No es un gusto, una predilección o una valoración que dependa y que varíe con cada sujeto. Tampoco es un sentimentalismo o un emocionalismo. Es grande el mal que se sigue de este emocionalismo religioso y de su correlato que es el psicologismo. Y a propósito de esto, Fray Alberto acuñó una frase que me parece sencilla y escuetamente notable. La religión no puede terminar siendo un capítulo de la psiquiatría. Deberíamos repetir esta frase todos los días al comenzar la mañana. Hay de aquellos que han hecho de la religión y que hacen de la religión un capítulo de la psiquiatría. El magisterio divino es necesario con necesidad física. Es necesario con necesidad moral. Por eso la educación laica es enemiga del hombre y es una incoherencia absoluta. Cuando yo era joven existía una Liga Argentina por la Cultura Laica. Era como una Liga Argentina por el oxímoro, porque la cultura no puede ser laica. La cultura supone un cultivo interior, un cultivo exterior, pero un cultivo vertical. Y es aquí cuando la palabra cultura se convierte en actividad cultual, en actividad ritual, en actividad litúrgica, en actividad sacra. No existe la cultura laica. Y lo que se llama de esta manera no solamente es una estafa, sino también que es un sinsentido. Habíamos dicho antes que íbamos a ocuparnos de dos cuestiones, por razones de tiempo y por razones didácticas. Una de esas cuestiones ya la hemos abordado, que son los principales aportes teórico-prácticos a la educación que nos obsequia Fray Alberto. Pero vamos a ir ahora a la segunda cuestión, que es la misión del maestro. Fray Alberto en esto, y en buena hora, no ha querido innovar. De la mano de Santo Tomás, específicamente de la cuestión 11 del De Veritate, dirá: el maestro es un motor esencial porque hace pasar de la potencia al acto. El maestro es un genitor en el sentido análogo del padre que engendra. El maestro es en tercer lugar un iluminador, análogamente al modo en que los coros angélicos superiores iluminan a los coros inferiores. El maestro es además un artífice y no un experto. La diferencia está en que el artífice conoce por las causas y el experto solamente por la praxis. El maestro es un contemplativo y un activo, pero la síntesis es el contemplata aristradre, contemplar y comunicar a otros lo contemplado. Siempre, pero siempre, la preeminencia de la vida contemplativa. La gran lección socrática, al final de su vida: he aquí que yo parto, vosotros también partís. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte?, se pregunta retóricamente Sócrates, y se contesta cuasi proféticamente: esto únicamente lo sabe la divinidad. Y la divinidad tuvo la gentileza, porque Sócrates se lo merecía, de contestarle 4 o 5 siglos después: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. Tenía razón Sócrates. Esa es la mejor parte, la de la vida ociosa y contemplativa. Y si no hay preeminencia de la vida ociosa y contemplativa, no hay magisterio. Por eso Fray Alberto termina su caracterización del maestro diciendo que cuanto ha dicho está muy bien dicho de la mano de Santo Tomás, pero el maestro, cuidado, ha de ser una causalidad ejemplar. Las causalidades ejemplares, lo digo principalmente para los más desesperanzados, y motivos no faltan para estar desesperanzados, al menos en el orden temporal, la causalidad ejemplar, como otras causas, como todos los géneros de causas, produce también ella efectos. La diferencia está en que los efectos de las causas ejemplares no son mecánicos, no son inmediatos, no son automáticos. Y acostumbrados como estamos nosotros a reclamar efectos inmediatos, perentorios, urgentes, vivimos acelerados y urgidos e inmersos en un torbellino vertiginoso que nos reclama y nos exige efectos inmediatos, productivos y lucrativos, no advertimos que las causas ejemplares también ellas producen efectos. Pero son efectos que se mueven en el orden de lo invisible. Y el mundo de lo invisible no puede ser descartado por los hombres de fe. Porque Dios es el autor de las cosas visibles e invisibles, según se reza en Nicea. Pero además, porque este fruto imperceptible e invisible de la causalidad ejemplar, aunque no llega mecánica, inmediata y automáticamente, llega. Entonces, insistirá Fray Alberto, el maestro debe ser un imitador de Cristo. Y el ejemplo que pone de este maestro que quiso ser y fue imitador de Cristo es el del mismo Santo Tomás de Aquino. Ese Santo Tomás de Aquino que, cuando se le aparece nuestro Señor, según lo cuenta Reginaldo, y le dice: Tomás, has escrito mucho y bien sobre mí, ¿qué quieres a cambio, en recompensa? Tomás no le pide un aumento salarial, ni hacer un curso de perfeccionamiento docente. Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Te recibo a ti, precio de la redención de mi alma, te recibo a ti, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he velado, estudiado y trabajado, pero nunca, nunca he dicho nada contra ti. Entonces, la misión más empinada del maestro, por vía de la comunicación de la sabiduría y por vía de la ejemplaridad causal, es llevar a sus discípulos hacia el divino maestro, hacia el Verbo encarnado, hacia aquel que bien dijo: bien hacéis en llamarme maestro, pues en verdad lo soy. Síntesis de estudio y de santidad, de contemplación y de acción, de genitor y de médico del espíritu. He aquí la vocación sustancial de un auténtico maestro. charla que tuvo Fray Alberto. Lograr que sobre el hierro de las almas que les han sido confiadas a sus manos pueda penetrar el fuego incandescente del amor divino y exclamar al fin con San Juan de la Cruz al cierre de su carrera: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Analizando estos versos preciosos, en un opúsculo llamado precisamente Llama de Amor Viva, el padre Alberto García Vieira decía que ese más profundo centro es Dios, que hay otros centros que nos descentran, hay otros centros que nos detienen, demoran, obstaculizan o entretienen, pero la ley de la gravitación en los espíritus es la ley del amor y únicamente encuentra su reposo cuando llega al amor de los amores. Así precisamente debe ser el maestro católico. Así intenté retratarlo a mi manera: las hojas, el reloj, el calendario, los lentes, la libreta más reciente, viejos libros y el alma en un silente soliloquio de amor hospitalario. El aula espera, ya rezó el rosario. Tema del día es alumbrar la mente de ese joven acaso impenitente, porque en ayer rezó junto al sagrario. Cuesta septiembre, llegan los dolores, mezcla el aire su afán con el salitre, mas la verdad es buena por antigua, lo imagina Jesús con los doctores. Reza un ave María en el pupitre, habla y su voz parece que es antigua. Así era el padre García Vieira. Buen maestro, en asignatura de fortaleza, discípulo de los héroes, en asignatura de piedad, discípulo de los santos, en asignatura de belleza, discípulo de los poetas, en asignatura de laboriosidad, discípulo de los artesanos, en asignatura de bondad, discípulo de sus padres, en asignatura de alegría, discípulo de sus discípulos. El hombre que nos enseñaba con el salterio que estamos sembrando entre lágrimas, pero mañana vamos a cosechar cantando. La vida y la obra de Fray Alberto son esa causalidad ejemplar y esa exigencia que se necesitan en estos tiempos crepusculares y sombríos. Para restituirle a la enseñanza su sentido cristocéntrico, eminente y sapiencial, su obra clara, dominicana, tomista, aquinóloga, diría Castellani, su vida humilde, afable, servicial, íntimamente alegre y gozosa. Cuentan, y aquí está el padre Luis de testigo, que en los tiempos difíciles del seminario de Paraná, una vez muerto Monseñor Tortolo, cuando los aires progresistas amenazaban con disolver la gran obra de Monseñor Tortolo, y cuando no faltaban los fisgones que vigilaban los comportamientos todavía reaccionarios de los que quedaban en aquel alcázar, cuentan que Fray Alberto, con toda solemnidad y sencillez, comenzaba sus clases serenamente, arrodillándose delante de una imagen mariana y dirigiendo los rezos de los seminaristas, con parresía, sin respetos humanos ni prudencias carnales. Cuando la enfermedad ya había cruzado su cuerpo con dolores hirientes, un episodio tal vez menor ocurrió aquí, en este convento en que se alojaba, un episodio menor, aparentemente menor, permitió descubrir toda la grandeza de Fray Alberto. Me lo contó precisamente el fraile que protagonizó este episodio. El fraile que entró a la habitación de Fray Alberto para acomodarle sus cosas, como lo hacía con cierta regularidad, y que lo vio en el piso, y que creyendo que se había caído por la fragilidad de la senectud, se acercó a socorrerlo y alzarlo, recibiendo una respuesta destemplada de Fray Alberto, un enojo por respuesta. El fraile se retira y cuando pasa el episodio se acerca ya fuera de la celda para pedirle disculpas por lo sucedido, pero también para pedirle una explicación. Y Fray Alberto le dice: tú te confundiste. Ibas a levantarme creyendo que me había caído. No, yo estaba arrodillado porque estaba escribiendo sobre la Virgen María, y toda mi vida, cada vez que escribí sobre María Santísima, escribí de rodillas. Nadie lo sabía, era mi secreto y tú lo descubriste, por eso mi enojo. Como Fra Angelico con sus pinceles, él con su pluma se inclinaba para volcar en el papel devotamente sus enseñanzas mariológicas. Esto es teología de rodillas y no la estulticia que se propone en nuestros días, que es genuflexión ante el mundo, el demonio y la carne. Esto es teología de rodillas. Candor de niño, pasión de cruzado, santidad y sabiduría de eremita, así lo recuerdo la última vez que lo vi aquí en el convento de Santa Fe. Una celda entre muros seculares, casi igual que las otras del convento, con mirada al jardín o al pensamiento florecido en azules y en cantares. Una celda nomás entre sus pares, pero allí está el Antiguo Testamento, el misal tridentino, el juramento de ser fiel a los padres tutelares. Está la suma abierta, el crucifijo, una rama de olivo, la esclavina, ese recuerdo que una vez bendijo, rodilla en tierra, sin atril ni manta, en esta tarde más santafesina. Escribe así sobre la Virgen Santa. Muchas gracias.